Bueno, estamos acá de vuelta, estamos con Daniela Curiquio, ella es de la comunidad Nakmapu, eso queda allá en Viña, en Forestal. ¿Cómo estáis, Daniela? Mari Mari con Pulamien, Mari Mari con Pueno y Mari Mari con Puché. Inche Daniela Curiquio Piñén, Inche presidenta del LOF Nakmapu Huente Huincul Forestal Alto Meu. Hola a todos y todas, hermanos, hermanas y quienes nos estén escuchando, los amigos, amigas. Soy Daniela Curiquio, presidenta de la comunidad Nakmapu, arriba en el Cerro Forestal Alto de Viña del Cerro. Estamos resistiendo hace 12, 13 años ya en ese territorio, ubicado a un costado de la carretera Las Palmas, cerca del desvío Simón Bolívar. Buenísimo. Oye, 13 años, más que Irepuro. No, pero hartos años de resistencia, compa, así que, sí. Y bueno, cuéntanos un poco, lo primero, ¿por qué estás acá? Bueno, les cuento, como comunidad Nakmapu, estamos en este momento en un proceso de abrir nuestra comunidad, ya que nuestra comunidad cuenta con espacios totalmente abiertos hacia la gente que está en ese territorio, ¿cierto?, en el sector de Viña, en donde nosotros, claro, recibimos a colegios, ¿cierto?, pueden hacer estudios de planta, contamos con un bosque esclerófilo dentro de nuestro espacio, porque Nakmapu se ubica no por casualidad tampoco dentro de esta ciudad. La gente dice, oye, pero ¿cómo van a ver mapuche urbano y todo? Claro, nosotros somos mapuche guarriache, como dice el mapuche, gente de ciudad, ¿cierto?, que lleva una identidad cultural, que lleva una espiritualidad también, que trasciende más allá de los contextos, ya sea un contexto rural, un contexto urbano. Entonces, a nosotros nos tocó ser esos mapuches sin tierra, que se les dice, unos mapuches que nacimos lejos de nuestro tugún, de donde nació nuestro apellido, ¿cierto? Nacieron nuestras costumbres, nuestra forma de vestir, nuestro mapudungún. Y hoy nos encontramos acá en Nakmapu haciendo resistencia, tenemos nuestras autoridades tradicionales, el Loncoñisol Manuel Curilem del territorio Lonquimay, Loncopehuenche, la Quimche Norma Liempi, que es nuestra quimche, nuestra máxima autoridad esposa de aquí en Lonco, quien es del sector de Angol también, es una lamien a la cual nosotras le debemos harto, por ejemplo, las mujeres mapuches jóvenes, porque de ella hemos aprendido bastante nuestra cosmovisión y de cómo hoy día nosotras nos enfrentamos, ¿cierto?, a ser mujeres mapuche urbanas, también tomando el contexto ahora el 5 de septiembre, que fue la conmemoración del Día de la Mujer Indígena, en donde saludo también el llamado, el contacto que tuvieron delante, porque, claro, van mujeres de zona y sacrificio, en donde hay un extractivismo, donde hay una violencia que quizás no es la violencia física que sufre la mía nortalicera en la ciudad en el Gualmapu, pero sí hay una violencia hacia nuestra identidad también, hasta nuestra forma de hacer las cosas, o de nuestros espacios también se ven violentados, y bueno, en ese contexto supimos también lo que ocurrió hace un tiempo acá a los dirigentes, ¿cierto?, de la sede de Polanco, y nos vemos todos vulnerados también desde ese escenario. O sea, yo también soy un dirigente mapuche, ¿cierto?, pertenezco a una ciudad que hoy día no está en beneficio quizás del desarrollo de la ciudad, sabemos que es una administración que hoy día ha tenido muchas falencias, que ha sido una administración totalmente ausente, inoperante respecto a las necesidades de arriba de los cerros. Entonces, con eso nosotros nos desmarcamos del Viña Ciudad Bella, ¿cierto?, Viña Ciudad del Deporte, y levantamos hoy día un movimiento Viña del Cerro, nace, ¿cierto?, con varias organizaciones, compañeros que llevan mucho tiempo en esto del muralismo, el hip hop, ¿cierto?, la batucada, y nosotros somos parte también de este movimiento, queriendo empujar un poco la identidad de ser Viña Cerrino. Del Viña del Cerro, donde no, donde llega todavía los camiones dos veces a la semana a dejar el agua, donde no están, ¿cierto?, los alcantarillados, y nos van afectando también en nuestro desarrollo como mapuche. Y frente a eso, la municipalidad también ha mostrado cero voluntad política. Nosotros hoy día nos reivindicamos, ¿cierto?, que somos hijos del Lonco Michimalonco, que llegó acá hasta este sector. Históricamente nosotros pasamos hasta la cuarta región y no reconocemos fronteras tampoco. Entonces nace la necesidad de estar apañando este espacio, de estar acá creando comunidad. Si el hecho de que nosotros nos juntemos y conozcamos las distintas problemáticas, como lo están haciendo la mía allá, ¿cierto?, en Teno, es que nosotros vayamos sabiendo de que como hormiguitas, ¿cierto?, vamos construyendo esta red y en bajo las visiones y la empatía hacia los pueblos. Pueden decir los pueblos mapuches, tehuelches, los segnas, los rapanui, los aymara, ¿cierto?, y un montón de diversidad cultural, en donde el escenario acá en la quinta región, acá en el Picún Mapu, es totalmente diverso, porque contamos acá desde las macrozonas centrales con mayor población indígena, producto de una colonización, ¿cierto?, producto de una ignorancia, de falta de educación, y yo creo que el legado hoy día que tenemos los jóvenes mapuches es reivindicar estos espacios, reivindicar nuestra historia. Tenemos a nuestras autoridades que nos dan la fortaleza, y si nosotros podemos estar en esta instancia, ¿cierto?, aportando un poco en la cosmovisión y estar esparciendo educación ambiental respecto a la mirada de los pueblos, vamos a estar. Así que agradecemos a Estivalia López, agradezco a Sebastián Gómez, quienes son, a Rocco también, quienes son los gestores de hoy día de este voluntariado, en donde NACMAPU, cierto, va a estar aquí presente. Sí, buenísimo. Hoy te tiraste todos los rollos de una y te tengo como pucha de entrevista. Dale, mucho, no, larga, mucho que conversar. Sí, pues eso. Bueno, lo primero, ya, la primera es como aclararle a los radioescuchas que Tugún, cuando te presentaste, que, ¿cierto? Uno cuando se presenta, claro, dice de... Nosotros estilamos en la cultura mapuche de cómo se saluda. No voy a llegar y llegar. Pero se saluda a toda la gente, ¿cierto? A nuestras autoridades. ¿Y de dónde viene nuestra familia? Mi familia, hoy día, varios curiqueos, estamos acá en la quinta región. Pero también tengo familia resistiendo todavía allá en Labranza, en la comunidad de Payaumapu. Ese es mi Tugún, de ahí viene mi familia. Pero me ha tocado nacer en este contexto. En este contexto que ha sido... Yo tengo 25 años. De profesión soy educadora de párvulos, soy educadora tradicional también, tratando de abrir estos espacios en los cercos que uno cree que en la salud no están los pueblos, pero tenemos nuestra visión de salud. En medio ambiente tenemos nuestra visión. En educación tenemos nuestra forma también. Por eso también nos llamamos una nación mapuche, porque tenemos educación, juegos, lengua, espiritualidad, instrumentos, tenemos historia, ¿cierto? Un montón de cosas, de oficios también que recuperar, que te hacen ser una nación. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, como lo que decís de nacer... por ejemplo, acá mapuche, como decía, hay como guariache, uh-huh, o mapurbe le dice el claro, claro, el bien, claro, como que igual le juega así como con esta, con esa ironía, con claro, esa ironía de sí, lo instala muy bien ese concepto, porque claro, porque de repente cae en uno en el mapuchómetro que le dice. Entonces, claro, qué tan mapuche tú eres, y la gente como que se mide, cuando al final debería ser al contrario, sí, de empezar a enseñar, porque nosotros, claro, nuestro mapudungún, o el mapuzungún, o el chesungún, o el tesungún, la gente dice, ah, pero no hablan lo mismo, pero la mien, si somos de diferentes territorios, por eso tenemos al pehuenche, tenemos al lafquenche, tenemos al nacche, al picunche, ¿cierto?, al huilliche, porque están representando también elementos de su territorio, pues cómo se hacían también ancestralmente esos yeyipún. Claro. Y acá en NACMAPU se ha dado bien. Nosotros tenemos nuestro Huiñol Chipantu, tenemos nuestro Niyatún también. En NACMAPU se ha dado harto el tema de la salud. Nuestro lonco también es la Huentuchefe, un lonco que tiene mucho kimun, hay mucho conocimiento ahí en Don Manuel. Y bueno, en nuestro rehue tenemos nuestras antiguas prácticas ancestrales, que las mujeres, cuando son madres, son ñuques, pueden pedir la devolución de la placenta al servicio de salud dentro del hospital, y eso está por ley, regido bajo el convenio 169 de la OIT, donde ellas pueden recuperar esa placenta y hacer sus prácticas ancestrales y hacer la devolución a la tierra. Y nosotros ya tenemos 8 pichiqueche, ya, más o menos, de que han hecho esta ceremonia. ¿Y han nacido ahí? Hay unas que han nacido en su casa directamente, ya, hay matronas que son aymara hoy día. Aprovecho de saludar a mi cuyaca, que está en las Bolivias, en las altas, en las alturas allá, como partera aymara. Ella de profesión es matrona, así que está haciendo un muy buen trabajo allá, la Lamien, un gran aporte acá en la quinta región, en el Picún Mapu, levantando también el empoderamiento de la mujer desde el útero, ¿cierto?, al momento de decidir ser ñuque o no. Uh-huh. Y bueno, y las mujeres han parido en su casa, y han llevado su placenta a este rehue y se ha hecho la ceremonia que corresponde para que ese niño crezca con todas las fortalezas, el raquifán y el kimún mapuche también de ahí, de que es un mapuche de Picunche. Es así, pues. Esa es la identidad. Es que, claro, porque eso te iba a preguntar cómo también ha sido para ti, porque es todo un proceso, ¿cierto? Como el nacer en un entorno que es sumamente hostil, que es, que como decía el Rocco recién, no hay áreas verdes, no hay conexión mucho con la tierra, y cómo uno llega en ese proceso a eso, ¿no? Claro, y de crecer en una ciudad ploma. Claro. Y ahí está tu pie de lucha de decir, Nagmapu se defiende, tenemos un bosque esclerófilo, contamos con más de 18 especies nativas de árboles que después del año 2017, en un incendio muy grande que hubo allá en el cerro, vuelve a brotar. Y eso también demuestra que hay Nehuen ahí, pues. Que nuestra arrogativa, hay Nehuen de la gente de nuestra comunidad, y que por eso volvió a brotar el canelo. Nosotros tenemos un folle Pegasi gigantísimo, el maqui por doquier. Entonces, eso demuestra que ahí hay Nehuen, pues, que hay un ñanco, que hay un protector de ese espacio, y a quien nosotros le debemos la arrogativa también, y nuestro ser mapuche. Entonces, sí, pues. Empezar a aprender. Empezar a despertar, que ni siquiera yo creo que sería aprender, porque es un despertar del inconsciente, a lo mismo que le pasa de repente a la machi de que dice, es que fue el llamado en un peuma, en un sueño. Sí, es así, pero es un despertar de una persona que ya viene con un espíritu, ya viene con una trascendencia de que su familia ya tiene este conocimiento. Por lo tanto, ella tiene que despertar eso que está dormido. Y nuestro mapudungún está dormido. Sí. A los jóvenes mapuches hoy día está dormido ese mapudungún, pero ¿quiénes nos enseñan? Nuestro adulto, ¿cierto? Nuestro adulto es mayor, nuestro futaqueché, nuestros ancianos. ¿Quiénes son aquí? En la rogativa uno aprende el mapudungún, en la rogativa uno aprende a tocar, ¿cierto? El cultrún, la cascahuilla, la pifilca, la tutruca y todo. Y ahí uno se va formando. Ha sido largo el camino, pero también ha servido como ejemplo para las pichimalén que vienen ahora creciendo, que están entrando a la etapa de la adolescencia, ¿cierto? Que están ahí en como soy o no soy, pero te ven a ti y es una forma de decir, no, pues está correcto lo que estoy haciendo y tengo que danzar, tengo que tocar, tengo que estar en estos espacios. De reafirmar como la identidad, ¿no? Sí, pues, y que ellas entiendan cuál es la resistencia de nosotras también. Eso. Por ejemplo, el otro día, y ahora hablando de lo que están haciendo allá en el Hualmapu, el lunes hubo un trabún allá en Santiago Guardia, en la comunidad de, o sea, en el loft de Mahuidache, en el bosque. El primer trabún del encuentro climático mapuche, autoconvocado. Llegamos muchas comunidades, llegaron muchos lamianos a exponer, expuso la lamia en Constanza Hueche, ella es ingeniera de recursos biodegradables, ¿cierto? Región renovable. El lamián Juan Carlos Tralcal, que es geógrafo, hijo de José Tralcal, del preso político, May. También expusieron las lamien que vienen en defensa del Peweñantu, del Rucapillán. Por lo tanto, también hubo una conversación, ¿cierto? Un nutram de bien enriquecedor, porque damos a conocer nosotros cuál es la parada de Nagmapu, viene el Rucapillán, son distintos territorios que se encuentran. Y fue súper, súper bueno, salieron hartos acuerdos, así que yo creo que el empoderamiento mapuche de los jóvenes se viene así ya en un nuevo renacer, en Wiñoy Tainquemún, que es el antiguo saber de nosotros. Sí, igual eso como que está interesante porque es un diálogo entre como los conocimientos ancestrales y como esta como tecnocracia la falsa, academia, claro, como que ha intentado como imponerse sobre estos conocimientos que son mucho más sabios y que han podido conservar estos territorios tal cual como los conocemos. Sí, pues acá el Picún Mapu tiene mucho que hablar, mucho que hablar. Está el Huincul La Campana, Huincul El Roble, el Mauco. Claro. Están aquí y uno de repente no los distingue porque, claro, quizás en historia, en la forma que enseñaron desde la mirada occidental, no dieron la significancia espiritual que nosotros le damos, el saludar a los Huincul, ¿cierto? De dónde sale, hacia dónde está el mar, de interiorizar entre los puntos cardinales. Y acá se ha dado, el Picún Mapu tiene mucho que hablar. Mucho, mucho que hablar. Buenísimo. Oye, yo creo que por eso así esta entrevista así como que se queda súper corta, pero bueno, como para ir finalizando, cuéntanos un poco como si la invitación es abierta como para los amigos. Ya, como, para no decirle huinca. Claro, es que, claro, como eso conversábamos con una amiga hace un tiempo, que huinca viene como de hue inca, del nuevo inca, del invasor. Del nuevo invasor. O sea, me pelé y comé un mula bien. Entonces, entonces como, claro, como uno no se identifica como invasor, también es un tema de identidad. Y entonces como ahí, claro, el no winca, ¿cierto? Como claro, de los weni, claro, de los compu weni, ¿cierto? De los amigos, las amigas, los amigues. May, nosotros le hacemos la invitación a Nacmapu, vuelvo a reiterar donde quedamos, estamos arriba del Cerro Forestal Alto, el amigo 412, nos pueden buscar redes sociales, ¿puedo pasar el dato? Sí, sí. Facebook en Nacmapu, N-A-G M-A-P-U, Nacmapu, eso quiere decir que estamos acá en el centro de la tierra, Feley, en redes sociales, comunidad Nacmapu, y estamos subiendo constantemente toda la información, toda la actividad que estamos haciendo también. La idea es poder aprovechar estos espacios. Tenemos también un invernadero que queremos que nuestros vecinos, vecinas se vayan empoderando de estos espacios y tengan la alternativa también de poder encontrar quizá otra forma de vida. Nosotros buscamos desde la sanación, desde el lonco, desde la cabeza y de dentro hacia afuera. Uh-huh. Así que están todos, super, todos, todas invitadas. Ya, pues. Ya, pues ahí llegaremos en algún ratito. May, Feley. Bueno, nos vamos a una cancioncita, ¿no?